Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Fuertes repercusiones tras la renuncia de un magistrado investigado por el Tribunal Superior de Justicia por hechos de violencia de género. Se trata de Ginés Jodar, asesor letrado de las localidades cordobesas de Río Segundo y Jesús María, a quien personal de limpieza sorprendiera dentro del baño de mujeres, presumiblemente instalando dispositivos de visualización o grabación. Consultada ayer por Radio Curva, Agostina Nocioli, secretaria adjunta del Gremio de Judiciales de Córdoba, se refirió a la gravedad del hecho y a los alcances de una primera reunión llevada adelante ayer jueves entre el Tribunal Superior de Justicia, empleadas de la sede afectada y representantes gremiales. También adelantó que durante el día de hoy se llevará adelante una nueva reunión en Jesús María entre las víctimas y el TCJ. Nosotras estamos convencidas de que hay que seguir investigando porque no sabemos si no se han visto vulnerados o no los derechos tanto de las trabajadoras judiciales como quizás también del público que asiste a esos tribunales. Entendemos que habían muchísimos dispositivos preparados como para quizás capturar o tomar imágenes dentro del baño de mujeres, que no han encontrado los dispositivos electrónicos, pero sí muchos elementos que hacían al soporte necesario para que esta actividad se haya llevado a cabo. Por lo tanto, entendemos que tienen que seguir investigando y es la justicia penal la que tiene que investigar si se cometió o no un delito y que se repare este daño ocasionado a las personas afectadas, ¿no? Así que por ese motivo nosotras estamos trabajando junto con un estudio de abogadas que nos asesora para que se inicie esta investigación y de esa manera poder tener mayor información y mayores certezas en relación a qué sucedió, si sucedió algo y en su caso qué fue lo que sucedió y quiénes son las personas afectadas para poder acompañarlas pidiendo la reparación, ¿no?, del daño. Por su parte, Darío Javier Di Tomaso, delegado gremial de las empleadas judiciales de Cosquín y referente de la oposición gremial, remarcó la gravedad de la situación vigente ante la suspensión del protocolo de género en el TCJ y la consternación que viven por estas horas las mujeres afectadas por estos miramientos íntimos. Consideramos que se han vulnerado los derechos de las compañeras y aparte queremos que los fiscales investiguen hasta dónde llegó el accionar de este exfuncionario ya, porque obviamente han quedado las compañeras muy, muy yoqueadas y muy sensibilizadas por lo que ha ocurrido. Eso por un lado. Y por el otro, con respecto al protocolo, está suspendido ya desde el año pasado, con reiterados pedidos de que se reactive esa oficina y el protocolo para que haga un seguimiento de aquellos funcionarios y magistrados que exceden o tienen comportamientos violentos con sus dependientes. Desde Radio Curva, Salsi Puedes Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi.